Sábado 15 de abril. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran. Primera Pedro 1, versículo 8. Para poder amar, es necesario creer. El creer está asociado al confiar. Confiar, según definición del diccionario, es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio u otra cosa. Depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. En otras palabras, andar sin cuidado, sin preocupaciones del otro. La confianza es algo muy valorado, pero también difícil de hallar. O en realidad, creo que nos ha ganado la desconfianza a nivel general y es difícil salir de esa situación. La confianza se va construyendo y eso implica un proceso entre las personas. Un proceso donde no solo están las personas propiamente involucradas, sino también las que avalan esa confianza, los testigos y los testimonios. Hoy en día, se complejiza el tema, pues se necesitan pruebas, documentos, audios, fotos, vídeos, y con ello, aparecen los papeleos y el típico, se traspapeló. Pedro une a la confianza el amar y el alegrarse. Construir desde esos dos valores la confianza, procurar el disfrute y la tranquilidad, más que las preocupaciones y el malestar. En la Biblia encontramos varios testimonios y en nuestra historia personal y comunitarias vivencias de que Dios confía en nosotros y nos ama, y que busca brindar esperanzas, alegrías, ánimo en nuestro andar. ¿Por qué nos cuesta compartirlo, disfrutarlo, vivirlo con los demás? Una reflexión de Mónica Gilman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.